Bailando. Yeah, look, hey, let bro. Yeah. My bless, you're blessed. Ooh. We bless, they bless. Okay. You are the best. Yeah. My time, the best. Okay. Ladies, so flex, flexing my tech. My song, such as yeah. There is no rest. Okay. I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, not blessed. I'm blessed, so flex, I'm blessed, so flex, I'm blessed, so flex, I'm blessed, not blessed. Bendecido siempre con lo mío. Cadena en el cuello, quedan frío. Siempre cuidado en la calle, no sea un crío. No intentes jugar, ni te metas en un lío. Verde y violeta, preparamos y vendemos recetas. Vamos pa' la meta, a todos falsos les damos la jeta. Hey. Verde y violeta, brilla la mano también en chaqueta. Descansigo a dieta, solo pensar en comerme tu teta. Fuck off, no estrés, ya ves cómo es. Estoy de 10, dame y no hables. Fuck off, no estrés, ya ves cómo es. Estoy de 10, dame y no hables. Que luego lo tengo llamando, que luego lo tengo mamando, que luego lo tengo llorando, y a su puta me estoy clavando, ya. Yeah. Bendecido no karma, negro, yo ando blessed. Come puta que la ramblón viene a las 3. Yo doble, yo doble, yo doble. No me hables, no me hables. No. Nadie entiende por qué lloran. No. Yo solo soy como la hora. No pueden ir a mi bola. No. Dulce como gominola. Yeah. Solo se quedan las más buenas. Afuera las que no se esperan. Si tiene buen culo se queda. Y le pongo los huevos en la vera. Yeah. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, no I'm blessed. Yeah. I'm blessed, so flex. Yeah. I'm blessed, so flex. I'm blessed, so flex. No hables. Bailando. Let's go.